está bien rock and roll. Si le damos un pisotón al rabo, siempre canta esta canción. ¡Vamos todos! Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, y baila también rock and roll. Si le damos un pisotón al rabo, siempre canta esta canción. ¡Vamos todos! Susanita tiene un ratón chiquitín.